Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Nuestra voz radio presenta. El presidio. La complicidad fingida del tal y la pica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos una vez más aquí en El Perseguidor NBR a través de www.nuestravozradio.org. Héctor Cabrera, servidor, en el cerebro electrónico, como siempre, el maestro Eric Sotelo. Estamos con ustedes hasta las 10:30 de la noche. Y bueno, tenemos un programa diferente porque tenemos un invitado muy especial de nuestro programa, hermano. Trinchera, está con nosotros Luis Alfonso, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenas noches, ¿qué tal auditorio que nos escucha del Perseguidor? ¿Cómo van en el Perseguidor? Todos vamos muy bien, pues vamos a platicar no solo del Perseguidor, también de Trinchera, vamos a platicar un poco también de Luis Alfonso, a ver a qué se dedica, vamos a hacerle una radiografía un poco más intensa, y pues por supuesto hoy tenemos mucha música, mucho jazz, con el maestro Quincy Jones. Seguramente muchos de ustedes este nombre les llama la atención o lo recuerdan. Quincy Jones, entre otras cosas, pues ha sido compositor de muchos soundtracks, de muchas películas, tiene muchos discos. ¿Se acuerdan ustedes aquel disco de We Are the World, allá por el año de 1985? Ya corrió el tiempo. Quincy Jones fue el director musical de este esfuerzo musical, valga la redundancia, que hicieron muchos artistas para ayudar a los africanos, a la gente que estaba muriéndose de hambre en África en aquel entonces. We Are the World, We Are the Children fue la canción, y el maestro Quincy Jones fue el director musical. Recuerdo que tomaron parte en esa grabación Bob Dylan, Michael Jackson todavía estaba por ahí, Tina Turner, en fin, Billy Joel, muchísimos estrellas, sobre todo del rock y de la música pop. Y bueno, el señor Quincy Jones fue el maestro de todo esto, el organizador de este esfuerzo. Bueno, hoy tenemos a Quincy Jones, tenemos algo de poesía también, de poesía beat, con el poeta beat de color tal vez más importante de todos ellos, el maestro Amir Ibaraka, que murió el año pasado, acaba de cumplir un año de muerto, casi 80 años de edad tenía Amir Ibaraka, murió el año pasado. Tenemos algo de su poesía, también hablaremos por supuesto de jazz y de cine, como lo hacemos en todos los programas. Nos quedaron en el tintero la semana pasada algunas de las 5 grandes películas que tienen que ver el jazz con el cine. Bueno, hoy seguiremos con esto y también hablaremos un poco de la convocatoria que tiene NBR abierta para todos ustedes para pues implementar un radioteatro o varios radioteatros en esta emisora. Entonces hablaremos también de esta convocatoria, también con Luis Alfonso, pues a ver qué opina sobre esto del radioteatro, para revivir este género que a muchos nos hizo felices hace muchos años. Yo recuerdo sobre todo Calimán, el hombre increíble. ¿Tú wow. recuerdas alguna, Luis? Pues la única que recuerdo fue La Guerra de los Mundos, igual que se hizo la película, que esa de hecho marcó generaciones y de hecho sí fundó pánico en la gente. Sí, es hecha por el señor Orson Welles allá en los años 30. La Guerra de los Mundos, cuando la gente pensó que verdaderamente los marcianos llegaron ya y llegaron a la ciudad de Nueva York y creó todo un caos el maestro Orson Welles. Y no bailando cha-cha-cha, ¿no? Y no bailando cha-cha-cha precisamente. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Tenemos 2 horas para estar con ustedes de aquí hasta las 10:30 de la noche. Y vámonos con la música, el señor Quincy Jones, el maestro. Esto se llama Just Once, solo una vez. Quincy Jones, estás en El Perseguidor NBR. Vámonos a todo motor. I did my best, but I guess my best wasn't good enough.

del maestro Quincy Jones durante muchísimos años. Ahora sí que me fui hasta el pasadísimo, porque esa Patrulla Juvenil es más o menos como del año 68, 69. Imagínate cuando todavía los hippies poblaban el mundo, ¿no? Y bueno, pues recuerdo a la maestra Peggy Lipton, es ex esposa de Quincy Jones, como una de las principales, como una de las protagonistas de este programa de Patrulla Juvenil. Bien, pues una vez hecha la remembranza, vamos a platicar con Luis Alfonso de Trinchera. Trinchera pasa los jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche por esta emisora. Platícanos un poco de tu programa, Luis Alfonso. Pues bueno, Héctor y audiencia, el programa trata más que nada sobre la difusión cultural y musical que se encuentra dentro del país, ¿no? Nos encontramos muchas veces en que, por ejemplo, volteamos a ver a muchos músicos, ¿no? Desde esa parte nos enfocamos también. Que es, por ejemplo, volteas a ver en el rock nacional, ¿no? Un Caifanes, un Maldita Vecindad, un Panteón. Son grandes bandas, un Café Tacuba, ¿no? Pero, ¿por qué no voltear a ver a los que están abajo? O sea, muchas bandas que están haciendo apenas y que nadie las voltea a ver o nadie les da el espacio para que puedan hablar. Y si necesitas hablar en algún lado, pues te piden algo, ¿no? Te piden algo de, pues, lamentablemente de dinero, cuando no lo tienen. O sea, con broncas y las bandas pueden ahí andar sacando algún materialcillo o buscar un concurso dentro del gobierno del Distrito Federal para que los puedan sacar. También en el ámbito cultural también es lo mismo, ¿no? O sea, para que un artista, ya sea un escritor, un pintor, un fotógrafo, pueda tener un espacio en una gran galería, pues también le piden una cierta cantidad de dinero cuando pues no la tienen. O sea, a duras penas se están sacando su propio proyecto, ¿no? Con lo poco o mucho que tienen. Entonces lo que nosotros hacemos es darles el espacio a toda la gente, a todos ellos, para que puedan venir a promocionar sus eventos, puedan venir a promocionar su arte, su música. Les damos ese espacio, les damos como... Ahora sí que el lema de nosotros es donde lo cultural se vuelve cotidiano, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros hablamos de eso, esa es nuestra línea que seguimos, en la cual no discriminamos, no le hacemos el feo a nadie, todos, quien se quiera acercar es bienvenido. O sea, si venda figuritas de origami, adelante, ¿no? Para que la gente pueda verlo. Porque es bien fácil para nosotros ir a pararnos a una galería, irnos a parar a varios centros de cultura y ver a exponentes internacionales o nacionales, pero ya reconocidos. Pero los que no son reconocidos, ¿quién los ve, no? Es como, por ejemplo, aquí tú en el jazz, tú manejas ciertos músicos de jazz que son muy, muy viejos, ¿no? Entonces, pues ponle que nosotros, muchos de nosotros no los conocemos, no sabemos de su existencia, ¿no? Pero es lo que hacemos. Les damos ese... Que conozca la gente esa parte, que conozca qué más hay, no nada más atrás de los reconocidos, sino también hay... De los que promueven o las disqueras o las editoriales. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Yo lo veo, tú estás hablando de este fenómeno en el ámbito musical, yo lo he visto más en el ámbito literario, por ejemplo, con los jóvenes escritores, que hay muchísimo talento, de veras, excelentes nuevos valores, que pues nadie los pela, ¿no? Exacto. Y esto que tú mencionas de que, por ejemplo, las disqueras te piden lana, las galerías te piden lana, las editoriales te piden lana, eso es algo que no debería ser, ¿no? Es un mal hábito, que ya se ha ido ascendiendo, ¿no? En la sociedad mexicana, bueno, ¿cómo una editorial te va a pedir dinero para que te publiquen? Al contrario, ¿no? La editorial debería darte todas las facilidades para que, como nuevo valor, que no tienes conectes, que no te sabes mover, etcétera, te dé la facilidad de publicar. Y bueno, si te publicas por algo, porque tiene la posibilidad de hacer un negocio, supongo, ¿no? Como también debe pasar con los músicos, como también debe pasar con los pintores, ¿no? Eso es algo que sucede en este país que no debería ser, y que además le le corta las alas a muchos nuevos valores que se quedan ahí en el camino, ¿no? Sí, no, y también ahorita esa es la gran ventaja que ya existe, ¿no? Antes sí no te podías acercar, pero ahorita ya gracias al internet creo que ya podemos expandirnos, ¿no? Ya podemos, aunque seas un escritor, seas un pintor, agarras, lo subes a Facebook y poquito a poco la gente te va siguiendo y de repente vas encontrando gente que te dice, ¿sabes qué? Vente para acá, ¿sabes qué? Tengo esto, tengo el otro, te vamos a ayudar aquí y allá. Es ahorita la ventaja, ¿no? Pero también como es una ventaja, también sigue presentando un serio problema. Claro. No ver este tipo de cosas. Por ejemplo, hace rato que venía para acá, me encontré un señor que estaba vendiendo unas pinturas, ¿no? O sea, él las hace. Y hasta ahí tiene su mandó a hacer como que el artículo que le hicieron en un periódico así bien grande. Y y es algo que realmente tú te quedas de wow, ¿no? O sea, alguien le dé el espacio, pero solo le dio el espacio un momento. Uh-huh. Pero no lo siguen apoyando a futuro, ¿no? Sí, ya nadie invierte en esas cosas, ¿no? Yo recuerdo, yo viví algunos años en Querétaro y alguno de los... Dicen por ahí que el escritor mejor vendido de Querétaro es aquel que... Es uno que hace sus... manda a imprimir sus cuentitos en libritos pequeños y él los vende en la calle, ¿no? Y los vende de 10, de 15 varos, ya no me acuerdo, pero... Y vende muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, así como autosustentable, como que también viene siendo eso una respuesta, ¿no? Ya no estar dependiendo, en este caso, de una disquera, de una editorial, de una galería, ¿no? Que tú puedas... Pero también el proceso artístico cuesta. ¿Cuánto le cuesta a un pintor hacer una obra? ¿Cuánto le cuestan los óleos? ¿Cuánto le cuesta la tela? ¿Cuánto le cuesta a un músico grabar? Grabar su disco, ¿no? Necesita un estudio, necesita equipo. Entonces, eso como que ya los grandes consorcios ya no están apoyando en esos aspectos, ¿no? No, ya no, ya simplemente se enfocan en los que, pues bueno, si tienes varo adelante, si no, pues búscale. Y también están haciendo unas pequeñas productoras independientes que sí están apoyando. Eso es lo bonito, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, pero... Así como muchos, por ejemplo, en Sushu, sino muchas bandas que nos dicen, es que mi material lo grabé en mi casa, uh-huh, uh-huh. O lo grabé en tal estudio, ¿no? Me salió en tanto, o sea, nos empiezan a platicar toda esa parte. Entonces también nos damos cuenta que, pues, no todo está tan gacho, ¿no? Sino que simplemente, pues, hay que mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? No solo desde ver las grandes, sino... Claro. Ver hacia abajo. Además hay público para todo, ¿no? Uh-huh. Hay público para todo y todos están apoyando porque saben que ahorita, por ejemplo, nosotros lo hemos visto el año pasado, el rockabilly tuvo un boom aquí en el distrito. Magnífico. Ahorita lo que es la escena del rap y del hip hop está empezando como que a tener su... Está empezando a crecer, está empezando a tener como que su pegue ahorita adentro, pero pues todavía falta mucho año, entonces habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no, Héctor? Platícanos un poco de quiénes, con quiénes has platicado, quiénes han acudido a tu programa Trinchera. Bueno, no solo lo haces tú, platícame también del equipo, no. Del equipo de Trinchera, por favor. No, pues tenemos en los controles a Carmen y tenemos en otro micrófono a Ismael. Entre los tres, y bueno, obviamente yo, su servidor Luis, entre los tres amenizamos el programa, entrevistamos bandas. Hemos tenido bandas que han sido, por ejemplo, recuerdo mucho mi primera entrevista que hice, que fue una banda que se llamaba Los Cogelones. O sea, el nombre de pura instancia te suena chistosísimo, pero es una banda que se dedica a hacer rock mexica. Vienen desde Nesa, una banda que realmente está haciendo cosas buenas, o sea, realmente traen un buen punch al momento hasta de presentarse en vivo, teniendo el chance de poderlos ver. De ahí, pues, te podría contar bandas como Santo Mezcal, como Elipses, como Pulca Madre, hemos en Calacas Jazz Band también, un poquito relacionándonos a tu programa, Héctor, a Calacas Jazz Band. Uh-huh. Hemos entrado con un chico que hace punk que se llama Diego Trejo, con las Leopardas, que de hecho aquí José Manuel Dib no va a dejar mentir, fue unas chicas que realmente traían buen punch para hacer lo que hacen en el rockabilly, a Nicotina, unos chicos que se llaman Flaming Cats, que ahorita están grabando su primer material. También dentro de... ¿Qué futuro le ves a todos estos grupos que tú estás mencionando? ¿El futuro? Sí, tienen futuro porque, bueno, yo sé que hay calidad. Y, sí. y el futuro no tiene mucho que ver tampoco con la calidad, tiene que ver con la suerte, tiene que ver con muchos factores. Pero ¿qué futuro le ves a todas estas bandas por el bien del rock en México? el futuro que les veo, que si realmente se siguen comprometiendo como lo han venido haciendo, van a tener mucho futuro. O sea, van a poder mañana estar volteando a ver, no sé, un Vive Latino, que es a lo que muchas bandas de rock aspiran, ¿no? Casi la mayoría dentro del distrito. Pero también hay otros festivales. Ahorita se encuentra el Festival Ajusco, se encuentra el Festival Marvin, se encuentran diferentes pequeños festivales, pero ya apuntar hacia allá es algo muy bueno. Y la verdad, si las bandas le echan muchas ganas, de verdad, a todos, si realmente todos le ponemos ganas, vamos a llegar a lugares grandes, vamos a realmente marcar algo, vamos a hacer que la gente voltee a vernos, saber que existimos, saber que no solo somos un punto más dentro de este gran Distrito Federal, ¿no? Simplemente hacer hasta historia. O sea, primero hay que conquistar el DF y después la República. Después el mundo. Muy bien. Sí. Oye, pero eso está bien porque hay que ir en contra de cosas como reggaetón o como Espinoza Paz o como cosas por el estilo. Y Julión Álvarez. Y conste que no les estamos haciendo publicidad, pero sí hay que hacer algo en contra de esa contaminación auditiva, ¿no? Ah, sí. A nosotros nos pasa mucho que hacemos una pregunta que se llama gustos culposos musicales, ¿no? Las bandas. Ah, yo tengo un gusto culposo musical. A ver, ¿cuál es, Héctor, de una vez? ¿Sabes qué? Me gusta Rafael. ¡Wow! Ese es mi gusto culposo. Y yo creo que crecí con Rafael, como yo era niño cuando Rafael estaba en su apogeo allá a mitad de los 60, con Digan lo que digan los demás y Yo soy aquel, Mi gran noche, bueno, algunas de las rolas. Sí. Pues ese es mi gusto culposo musical, ¿cómo ves? No, pues está muy interesante. O sea, es que realmente nosotros ya no podemos decir, ay, es que está feo, ¿no? Hemos tenido bandas que realmente dicen, no, pues es que a mí me gusta el reggaetón. A mí me gusta escuchar bandas, sí, o sea, tú los ves bien rockeros y dices, me gusta la banda, me gusta el reggaetón, me gusta eso, me gusta el otro. Pero a final de cuentas, nosotros ya no hacemos como que esa lucha, ¿no? Porque si tú, en un ejemplo, ¿no? Entrevistamos a alguien que hace banda, no, pues ¿cuál es tu gusto culposo? No, pues que mi gusto culposo es, no sé, ¿qué te gusta? Caifanes. Tú te quedas de, ¿es en serio? Pero, o sea, tú porque estás de ese lado, pero ellos, si no es mi gusto culposo, porque a mí me gusta la música regia y acá las botellas, las camionetas, mujeres, todo eso. Pero también es ver esa parte, ¿no? Que el gusto se rompe en géneros. Ah, sí, por supuesto. Entonces, o sea, hacer como que una lucha, pues ya no, sino simplemente pues motivarlos, pero que también le den otro sentido a la música, ¿no? O sea, ese es un pequeño problema que está pasando en la ciudad. Por ejemplo, ahorita apenas no mucho la UNAM hizo un programa en el cual está promoviendo la lectura, el fomento de la lectura, pero con música de reggaetón. No recuerdo muy bien al productor que con el que hicieron el negocio, pero hicieron una presentación de esa canción y subió uno de estos exponentes de reggaetón a una fiesta, empezó a cantar, pero lo que empezó a cantar fueron frases de un libro. Entonces ya después de que les dicen a la banda, ¿saben qué? Pues la neta, esto es sacado de un libro, y les empiezan a pasar el libro, pues todos acá como que lo empiezan a checar, así como que, órale, está interesante, ¿no? Entonces también hay que ver eso. O sea, no solo es la lucha, sino que también hay gente que está intentando apoyar de una o de otra manera, algo bizarra, pero lo está haciendo muy a su modo, ¿no? Entonces yo creo que pues no es una lucha, más bien que la lucha que tendría que existir es contra la ignorancia que existe dentro de la música, ¿no? Ese gran detalle que dicen todos, no, es que ¿cómo te puede gustar eso? O sea, voltea del otro lado, ve también del otro lado qué hay. No. Y claro, ¿y qué es lo que aporta cada género a las personas que los escuchan? Exactamente, o sea, el contexto sí se maneja así muy, muy brutal, ¿no? Así como que ciertas palabras que dices, wow. O sea, ¿cómo te pones a hablar de esto? Recuerdo una vez que en una revista que leí, que por ahí por los 80 más o menos, ya ves que hubo este movimiento contra el rock, que todos odiaban el rock, ¿no? Les decían mugrosos, rateros y todo eso. Entonces en una convención el gran maestro Frank Zappa, uno de los grandes músicos que ha existido, claro, de acuerdo, estuvo en una de esos eventos, en una de esas convenciones, se acercó a la gente, tomó el micrófono y les dijo, es que nosotros no incitamos, o sea, podemos hablar de mujeres, de drogas, de rock, de fiestas, pero no incitamos a que la gente lo haga. Solo hablamos de eso, más no decimos ve y hazlo, ¿no? Entonces es lo mismo. O sea, ese choque que existe, ¿no? O sea, nadie te dice ve y haz las cosas, ¿no? Simplemente te habla de ellas. Solo que nosotros les damos el mal mensaje o lo recibimos de la peor manera que podemos tener, porque simplemente le tenemos un odio al género, ¿no? Que ahora, fíjate, ha cambiado con los años, porque ahora el género maldito, pues es la banda, ¿no? Y son a los que asesinan y son los que han tenido problemas ahora. Cuando los músicos de rock, pues ya como que se han afresado un poquito, ya no son tan perseguidos como cuando tú lo estabas mencionando, ¿no? Sí, ahorita ya la banda es así como que ya no puedes hablar de eso, ya no puedes hablar del otro. O sea, y los rockeros se convirtieron en fresas, ¿no? Exacto. Hay una mutación ahí totalmente que, si la analizamos, Héctor, yo creo que nos saltamos todo el programa, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues seguimos platicando con Luis Alfonso, uno de los trincheros, esta noche aquí en el Perseguidor NBR, y tenemos más música del maestro Quincy Jones, pues homenaje que le hacen, que se llama The Dude, y esto es The Lady in My Life, la mujer en mi vida, Quincy Jones. Hoy estamos un poco románticos aquí en el Perseguidor. Won't forget, girl, I need your sweet caress. Oh. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Hoy se nos está chorreando la mermelada en este programa. Y bueno, acabamos de escuchar The Lady in My Life. Por supuesto, reconocieron la voz, ¿no? Del maestro Michael Jackson. ¿Cuando era blanco o era negro? Todavía era negro, yo creo, en este cuando estaba cantando aquí con... Sí, sí, sí. Así como el mal de San Vito, ¿no? Sí. Sí, más o menos este. Ándale, ándale. Bueno, pues... En este homenaje al maestro Quincy Jones, pues The Lady in My Life con Michael Jackson, ustedes podrán estar, bueno, ¿por qué están tocando esta música en El Perseguidor? Bueno, Quincy Jones es uno de los grandes del jazz, del free jazz de todos los tiempos, y hoy agarramos este disco homenaje a Quincy Jones con varios de los artistas que grabaron su música, y bueno, vamos a escucharlo, ¿no? A ver qué nos sigue acaparando la historia del disco The Dude del maestro Quincy Jones. ¿Quién es Quincy Jones? Él se llama Quincy Delight Jones Jr. Nació un 14 de marzo de 1933, compositor, director, arreglista. Su ámbito de interés musical abarca el rhythm and blues, el jazz, por supuesto el swing y el bop, con frecuentes tendencias a la fusión. Asimismo, es intérprete ocasional de trompeta, piano, es cantante, es verdaderamente un virtuoso de la música. Su extensa carrera incluye grabaciones con Frank Sinatra, como decíamos al principio de este programa, ha compuesto bandas sonoras para películas, muchas de ellas, y es el primer compositor afroamericano que hizo este trabajo. Pero es mayormente recordado como productor de los álbumes más exitosos. ¿De quién? Pues de Michael Jackson. Of the World, Thriller y Bad fueron producidos por el maestro Quincy Jones, también productor de la canción We Are the World, que también ya lo comentamos hace algunos minutos aquí en este programa. Ha recibido el Grammy Legend Award, el premio Kennedy, la Medalla Nacional de las Artes y la Legión de Honor, entre otras distinciones. Muy, muy premiado el maestro Quincy Jones. Nació en Chicago, hijo mayor de Sarah Frances, que sufría de esquizofrenia, y del jugador de béisbol Quincy Delight Jones. Su familia se trasladó a Seattle cuando contaba con 14 años. En aquella ciudad aprendió a tocar la trompeta y la tocó en clubes de soul. Tocó en la Lionel Hampton's Big Band y en la banda de Berklee College of Music en Boston. Algo de la biografía del maestro Quincy Jones, que no le va nada mal con las mujeres. Ya les dije que se casó, tiene 4 matrimonios, ¿no? El primero fue con una señora llamada Jerry Caldwell, del 57 al 66. Luego con una sueca, Ulla Anderson, le gustan las güeras, del 67 al 74. Luego con Peggy Lipton, a quien ya mencionábamos, con quien estuvo casado del 74 al 90, y del 91 al 97. ¿Se acuerdan ustedes de Nastasia Kinski? Casado con Nastasia Kinski, hija de Klaus Kinski, ese gran actor alemán de teatro y de cine. Bueno, también fue su esposa. O sea, que le gustan las güerotas al maestro Quincy Jones. ¿Cómo la ves? No, Luis. Pues muy bien, muy bien. De verdad que ya quisiera yo casarme tantas veces cuando se intentó mi vida, pero quién sabe. No, 4 como que ya, mejor no te cases, nada más arrejúntate ya. Sí. Y estás como yo, que llevo 2, el maestro también lleva varias, 3. No, pues vamos a hacer aquí cuenta de mujeres. Nunca acabaremos. El maestro Eric, que es aquí el galán de sí, el galán de Nuestra Voz Radio, que no, y luego no se mocha, que es lo peor. Es el edecán de Nuestra Voz Radio. Sí, no, qué bárbaro. Bien, pues seguimos con Luis Alfonso, de Trinchera, que ya decíamos, se transmite en esta emisora de 6 a 8 de la noche los jueves. Platícanos algo de ti, Luis Alfonso, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué la rolas cuando no estás frente a los micrófonos de Nuestra Voz Radio? Pues, para empezar, Estudio la carrera en Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, o mejor conocida. Comunicación y Cultura ahora se llama. Sí. Bueno, es que se llama de mil formas. Yo también estudié comunicación. Yo estudié ciencias, licenciatura en ciencias y ciencias y técnicas de la comunicación. Wow. Y luego hay comunicación masiva, luego hay comunicación y periodismo, luego hay, ¿cómo se llama la tuya? Comunicación y Cultura. Wow. A ver, platícanos un poco más. Yo digo que es un gran error estudiar esa carrera, pero en fin. Pues no, es que realmente, bueno, acá empezamos, vemos que no es como lo vemos nosotros de, ay, quiero trabajar, no sé, para como columnista en el Universal, quiero trabajar salir para... Como dicen muchos, yo estudio comunicación porque quiero salir en la tele. Sí, no, o sea, porque quiero salir en la tele, quiero ser famoso, quiero terminar como cualquier periodista, ¿no? Muerto en Irak por una explosión de bomba acá en, cuando me estén grabando, ¿no? Y dando la noticia, pues no, tampoco. Sino que acá vemos que banda, la música norteña, ¿no? También. Nortec, ¿no? Ajá. Debes de mantener como que ese contexto. Hacemos ese análisis, o sea, vemos realmente cómo está la cultura, cómo se va girando la sociedad, con qué se va rigiendo, y sobre eso irlo analizando, ir viendo qué hay más a fondo, ¿no? Es un ejemplo aquí te podría poner muy muy interesante. Es, por ejemplo, este rol de la sexualidad. Ajá. ¿No? Todos ahorita vemos la sexualidad así como que hay algo muy abierto y muy libre y todo, ¿no? Pero no salimos de las típicas publicaciones que encontramos en el periódico o ciertas páginas donde encontramos a la rubia 60, 90, 60, ¿no? Pero a nosotros acá nos pasó que una vez entrevistamos una revista que se llama Histeria. Pero esta revista es de un contenido sexual. Pero no te muestra ese contenido sexual que te acabo de mencionar, ¿no? Te presenta un contenido sexual así como cualquier persona que ves en la calle, ¿no? Altos, gordos, chaparros, feos, enanos, de todo. Todo el mundo le pone. Exactamente, ¿no? Y te muestran ese lado, o sea, sí te muestran el lado real, el lado que es, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues no las encuentras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos, vemos el contexto y sobre eso vamos trabajando para darle difusión a todos, ¿no? O apoyarlos y como que darle otro giro a la comunicación, porque si estamos tan acostumbrados a estar dentro de los mismos, de seguir escuchando lo mismo, o sea, de que siempre te ponen las mismas canciones, hasta ya te sabes de memoria cuál sigue después de cuál. Sí. Pues es de eso no se trata, ¿no? Eso sucede en Radio Universal muy seguido, ¿verdad? No solo ahí, en varias más. Sí, bueno, pues las pautas de programación de las emisoras que realmente pues ya pasaron a mejor vida, ¿no? Y siguen manejando ese mismo formato de toda la vida, que ya lo tienen bien tan probado que ya para qué buscar uno nuevo, ¿no? Pues es que exactamente hay que ver otro nuevo. Es como aquí lo analizamos, ¿no? Nosotros transmitimos por internet. ¿Y cuántas difusoras de FM realmente transmiten por internet? Todas tienen su página en internet, todas tienen su su aplicación en celular para que lo puedas escuchar. Pero ¿cuál realmente tiene calidad? Más bien, es a lo que yo te iba a comentar. Independientemente de si transmiten o no por internet, pues... ¿Cuál de ellas tiene un contenido realmente interesante que te invite a quedarte escuchar esa emisora durante mucho tiempo, durante muchas horas? A mí me pasa, por ejemplo, en las mañanas cuando yo generalmente, pues ya a mis edades, ya me despierto muy tempranito, ya como un buen viejito, ya estoy temprano. Y bueno, yo escuchaba fielmente a Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿sí? Un tema que sigue vigente. Yo escuchaba a Carmen Aristegui y ya una vez que se acababa el programa de Carmen Aristegui, pues ya me iba de MBS, pues porque ya viene otro programa que a mí no me llama mucho la atención, que es un programa de farándula, ¿no? Mm. Y bueno, pues ya. Pero ahora que no está Carmen Aristegui, me puse a buscar opciones en la radio en las mañanas para escuchar las noticias, porque no veo las noticias en la televisión. Eso sí, quiero decirlo, hace muchos años dejé de ver las noticias por la televisión, porque no te dicen nada, no te informan para nada, al contrario. Y en los periódicos pues sucede algo similar. Ahora, pues los periódicos, ya los puedes leer también por internet, ya no necesitas ir a comprarlos, etcétera. Entonces, para mí se me hace que la radio es el medio idóneo para dar noticias. Pero, pues, ¿cuál? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿No? Todas las opciones que están en la mañana, pues realmente ninguna. Pues me llenó, ¿no? Hay una en WFM, que además hay todo el mundo, pues como por ejemplo, ahí está el cuate ¿cómo se llama? Martín Hernández, ¿no? Que como ya estuvo nominado al Oscar por la música de la película de González Iñárritu, pues, ¿no? Ya es ¿cómo se llama? Ídolo, ¿no? Ya es... sex symbol, casi. No. Entonces, es bueno, no hay una... A lo que voy es que no hay una verdadera oferta radiofónica, y no solo en las noticias, sino en los contenidos, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, es eso. Es realmente analizar toda esa parte. O sea, regreso a lo mismo. Entonces, nosotros ahí en la escuela es lo que hacemos, ¿no? También tenemos esta opción de foto, video y radio. Y, pues, bueno, o sea, todavía no llego a esa parte de radio. Pero, pues, ya estando aquí, ya he recibido bastante curso a la forma empírica. Y me ha servido bastante, ¿no? O sea, sí me ha servido para poder... ya como que entrar sin miedo, porque recuerdo la primera vez que vi que hice una entrevista, que estuve al micrófono, de verdad tenía demasiado miedo, así quería, bueno, así que como dicen, ¿no? Me quería volver chango. Entonces, pues no fue algo muy, una experiencia muy agradable, pero pues bueno, de allá en fuera. Yo te comentaba ahorita que de las ciencias de la comunicación, porque yo soy comunicólogo también, pero ¿por qué digo que no estoy en comunicación? Porque sales sin saber nada, ¿no? Eres como un mil usos, porque sabes un poquito de radio, sabes un poquito de publicidad, de foto. Sabes un poquito de fotos, sabes un poquito de cine, pero nada más. No eres experto en nada, ¿no? Entonces, pues ¿de qué se trata? Y luego cada una de las universidades le da un tratamiento diferente a la carrera, ¿no? Entonces unos salen más filósofos, otros salen más orientados hacia los medios masivos, otros hacia la cultura, otros hacia el periodismo. Entonces como que es un revoltijo así medio extraño, ¿no? Sí, pero yo creo que vas encontrando tu... ya cuando sales y empiezas a buscar, te metes aquí, te metes allá, y llega un punto en el cual encuentras así, dices, esto es lo mío, ¿no? O sea, agarras, lo mío es hacer radio, lo mío es hacer foto, lo mío es hacer periodismo, video, lo encuentras, ¿no? Yo creo que también puedes dar una probadita de todo para que realmente digas, pues este es mi hit, entonces me voy a enfocar en esto, voy a buscarle, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a intentar moverme para encontrar en ciertos lados algo, ¿no? Con lo cual pueda hacer lo que realmente me gusta, ¿no? ¿Cuántos hay, cuántos alumnos, cuántos compañeros tienes ahí en tu carrera? En mi carrera ahorita somos un salón de... como de 25. Ah, bueno, está bien, porque luego también hay salones de 50 o más, y dices, bueno, estos cuates, ¿qué van a aprender? Y ¿qué van a hacer cuando salgan? Sí. ¿No? De por sí, la oferta de trabajo está muy escasa. Y luego, ¿cuántos comunicólogos saldrán al año? No sé, ¿cuántas escuelas de comunicación habrá en la República? ¿100? Y de esas 100, ¿cuántos salen al año? Ponle tú 20 por escuela, si nos vamos bajito. 20 por 100, pues son 2,000. 2,000 nuevos comunicólogos al año. ¿Dónde los metes? No, yo pues tengo cuates comunicólogos que trabajan en la empresa de su papá o no sé, haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la carrera, ¿no? Esa es otra de las cosas importantes. Bien, vamos a seguir platicando, no solo con Luis Alfonso, está también con nosotros Isra Rincón, de los Delirios Charros, que además es psicólogo, y bueno, sería bueno platicar con un psicólogo acerca de los medios masivos de comunicación, a ver cómo los ve él, que también está metido en este rollo. Pero antes vámonos con más de Quincy Jones, con más de la mermelada que nos envuelve esta noche, y esto se llama Ahí No Corrida, así se llama, ¿verdad? Bien, Quincy Jones, vámonos, estás en El Perseguidor NBR. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Bien, la música de Quincy Jones, algo así como un jazz pop que estamos escuchando esta noche, Ahí No Corrida, así se llama, Quincy Jones, uno de los grandes maestros de la música en los Estados Unidos en los últimos 50 años. Y bueno, también tenemos otro gran maestro, pero de la poesía. Él fue tal vez el poeta negro afroamericano más importante de la generación Beat. Él se llamó Amiri Baraka. Su verdadero nombre era Everett Leroy Jones. Nació un 7 de octubre de 1934 en Newark, en el estado de Nueva Jersey, y murió en esa misma ciudad el 9 de enero de 2014. O sea, acaba de cumplir un año de fallecido el maestro Baraka. Él fue licenciado en inglés en la Universidad Howard y profesor en las universidades de Yale, Columbia y Nueva York. A la muerte de Malcolm X, acaecida en 1965, se convirtió a la nación del Islam. Se separó de su primera esposa y se trasladó a Harlem, en Nueva York. En 1967 cambió su nombre por el de Imamu Amer Baraka, cambiado más tarde por el de Amiri Baraka ese mismo año. Se casó con la poetisa afroamericana Sylvia Robinson, que se cambió el nombre a Amina Baraka, con la que tuvo 5 hijos. Fue líder de la organización musulmana Kabaida hasta que esta pasó a ser marxista en los años 60. ¿Quieren oír una pequeñísima frase de Amiri Baraka? Dice: si Elvis era el rey, ¿quién es James Brown? ¿Dios? Una cita del maestro Amiri Baraka, que estoy totalmente de acuerdo con él. Esto se llama sabiduría funk y dice así: en tribus de 12 compases, como rayas de esclavitud sobre nuestra bandera de piel, somos el blues, lo pasado, lo oído, la energía, el frío, los dientes de la sierra caliente, el aroma que precede a Blue Monk. Somos el blues nosotros mismos, nuestro color favorito, donde hemos estado medio aquí, medio oídos. Somos el blues nosotros mismos, los actuales guineas, los judíos originales, los primeros caucásicos. He ahí por qué somos el blues nosotros mismos. He ahí por qué somos la actual canción, tan oscura y trágica, tan vieja y mágica. He ahí por qué somos el blues nosotros mismos, colando el viento a través de los árboles. El blues nos deja negra la tierra, el sol desapareciendo lentamente, pugnando el fuego por alcanzar nuestros corazones. Y ahora negros de nuevo estamos plenos de noche, con centellantes ojos fijos, hacia abajo como jets, para impulsar ascensiones en las tardes. He aquí por qué somos el blues. El tren silba urge a través de lo invisible, llegando, redoblando y gritando. He ahí por qué somos el blues. Y trabajo, y canto, y cuentos heredados, y esto con espíritu. Por eso es que somos el blues negro y viviente, y así nuestro espectáculo, nuestra película, nuestro aliento. Somos luna, alma reflejada. He ahí por qué nuestro espíritu nos crea el blues. El blues somos nosotros. Algo del maestro Amiri Baraka. ¿Cómo ves, Isra? El blues somos todos. Claro, intenso, como debe de ser. Intensos estos cuates, ¿va? Sí, claro. Pues está con nosotros Israel Rincón, ya decía yo, uno de los conductores de Delirios Charros, este programa que se transmite los domingos de 12 a partir de las 12. De 12 a 2 y repetición los martes de 3 a 5. A 5. Platícanos un poquito de Delirios Charros, mi querido Israel. Ok, bueno, Delirios Charros es un programa que ya tiene un ratito en esta estación, en NBR. No es de los programas fundadores, pero sí es uno de los que empezaron todo este proyecto junto con José Manuel Dib. Y que pues bueno, ya llega a más de 2 años y fracción sus transmisiones. Me considero como el sobreviviente de todo este programa, porque pues hasta desde que se inició hasta este día, pues soy el único que insiste, ¿no? Y hemos cambiado de conductores y han venido gente muy muy importante a este programa. Y pues bueno, es esencialmente en relación a la locura, a la locura, a las pasiones de lo humano, a cosas que suceden en la sociedad. Ha sido en su momento perfilado con de análisis crítico social. Y pues bueno, hemos tenido temas desde la sexualidad hasta las condiciones más impensables de lo humano. Condiciones como las patologías mentales, condiciones cotidianas, condiciones como sociedad, familia, política, de todo. Ahora sí que hemos puesto la locura, o hemos señalado la locura en todos los temas que han pasado por los micrófonos de Lío Charros. Oye, Isra, y hablas de las pasiones humanas, pues no hay conflicto sin pasión humana, ¿no? Claro, claro. El humano, por condición subjetiva o por el simple hecho de ser humano o distinto de lo animal, pues tiene que atravesar por esto, tiene que ser apasionado, tiene que preguntarse y ciertamente toparse, comparar con muchas de las cosas sociales que andan allí, que nos estructuran. el ser humano tiene esta necesidad imperante de sociabilizar, y en esta sociabilización existen los equívocos, los errores, las confusiones, las cosas que no están escritas en ningún lugar, ¿no? Y esto precisamente pues, habla de las pasiones de los humanos. Sí, sí, hablas de que no está escrito. Bueno, no hay historia sin conflicto y no hay conflicto sin pasión. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nos podemos agarrar para pues, rascarnos las vestiduras, ¿no? Escribiendo historias y contando sobre las pasiones humanas. Así es, inventándonos cada día cómo vivir y sobrevivir y sobrellevar las cosas, cómo tratar de mediar con aquellos equívocos que hay entre uno y otro, entre lo que yo te digo y lo que tú entiendes y lo que pareciera ser. O los celos, ¿no?, que te tengo, o la envidia que te tengo, ¿no? Sí. O todo eso y viene a generar conflictos y que, como tú dices, ustedes nos manejan a través de Delirios Charros, que es un programa que yo, como trinchera, por supuesto, que yo se los recomiendo. Son programas, bases de la programación de nuestra Voz Radio. Y bueno, para mí es un honor tener esta noche a Israel y a Luis Alfonso, no solo platicar de ellos, sino también platicar de sus programas. Por si ustedes no los han escuchado, bueno, yo soy el más nuevo de los tres aquí, pero si ustedes no han escuchado Delirios Charros, sino no han escuchado Trinchera, pues los invito a que los escuchen. Y bueno, quedó algo pendiente en el otro corte, estábamos hablando de la comunicación y de todas estas cosas. ¿Cómo es que un psicólogo se acerca a una estación de radio? ¿Cómo te acercas tú a la radio, Israel? ¿Cuál es el gusanito que te trae por acá? Parecía comercial, pero la emisión que viene de Delirios Charros, que es una repetición, será el próximo martes, un tema muy particular que se llama Los Silencios. Y precisamente los silencios que marcan, digamos, la pauta o digamos, lo rico de una música, cuando hay silencios en la música, pues reordena, digamos, la manera de escuchar. En cierta forma, los malestares de la cultura, que en cierto punto percibimos ciertos silencios y que particularmente los encapsulamos en aquellas personas que están encerradas en los psiquiátricos o en las cárceles, a partir de ahí comenzamos con esta idea de darle una voz o darle un eco a todo aquello que alguna vez escuchamos en los psiquiátricos o en las cárceles, y llegarlo a problematizar en temas que convoca a toda la humanidad. Y de Lío Charros es esa propuesta, darle voz a los que en cierto punto fueron encerrados, y particularmente encerrados en condiciones sociales de enfermedad mental, como los psiquiátricos, los locos, ¿no? Decir que no están todos locos, no, más bien que la locura está en todos. Eso es esencialmente lo que nos llamó en cierto punto, los silencios que se les daba a los sujetos que estaban en condiciones de encierro. Oye, y pues vea, me estoy pensando que a lo mejor estamos nosotros más locos que los que están adentro, ¿no? ¿Cómo ves, Luis Alfonso? Pues sí, de hecho, yo recuerdo mucho una frase que dice que ¿quién es normal, no? ¿Quién es realmente normal en este mundo? Entonces, pues yo creo que todos estamos locos, pero simplemente yo creo que los más cuerdos son los que están dentro de un psiquiátrico, ¿no? Podríamos definirlos así, o los más cuerdos son los más locos, porque hacen una separación de la realidad en la cual nosotros estamos acostumbrados a vivir, pero en la realidad que ellos viven no es una realidad colectiva, es una realidad personal, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo bonito de ellos, ¿no? Me ha tocado convivir con muchos que sí traen ya como que ciertos problemas y me dicen, es que nosotros estamos como una estación de radio, ¿no? Tenemos una frecuencia, todos estamos bajo una frecuencia. Y hay otros que no están dentro de esa frecuencia, entonces ellos son los que son realmente más felices. Cada quien tenemos nuestra frecuencia personal, ¿no, Israel? Por supuesto, y creo que la verdadera locura es sintonizarte con algo que pueda ser enfermizo. Por ejemplo, si pusiéramos un zoom a la sociedad y saliéramos un tantito para observar cómo esta actúa, pues qué loco es este cambiar, digamos, algunos servicios o estar sometido, por ejemplo, a la necesidad de comprarse pues un gadget, un iPad para estar a la moda, la necesidad de vestirse de manera incómoda para pues poder agradarle al otro, la necesidad de estar sometido de condiciones, por ejemplo, capitalistas consumistas, que si no traes esto no eres, eres parte del clan. Ajá. Esas cosas de soy totalmente palacio, y si no soy palacio, entonces qué, ¿no? También puedo ser totalmente Tepito, puedo ser totalmente Lagunilla, y pues existes, ¿no? Pero lo loco de la sociedad es esta parte en la que te enmudece, te desaparece si no estás, digamos, inmerso en una condición consumista, capitalista ahí, ¿no? Eso es algo muy loco, ¿no? La locura en cierto punto cura, y cura de sociedad, cura de esa necesidad imperiosa de estar, digamos, sometido a órdenes o a estrictos o a sociedades que pues, te apremian con ciertos comportamientos, ¿no? No ves a una persona psiquiátrica ahí preocupándose por pagar sus tarjetas de crédito, por tener el pantalón de última moda, o por tener las gafas, o por tener, sus ideales van por otro lado, ¿no? ¿Quién sabe por dónde van? Pero pues al menos ya no es tan loco la forma de presionarse ante la vida, ¿no? Hay gente que se mata por coches, hay gente que asesina por poder. Digo, eso también es algo muy loco, es demasiado, incluso de otro orden, ¿no? O sea, muy enajenado de sí, ¿no? Realmente uno quiere arriesgar la vida incluso por algo que es sustituible en cualquier momento, no lo sé, ¿no? De hecho, yo siento que somos, que todos estamos como muy uniformaditos, ¿no? Como que, o sea, todos usamos jeans, todos usamos playeras con algo estampado, tenis, o sea, como que ya es un uniforme muy, muy unitario, digámoslo así, y al mismo tiempo luchamos por ser seres independientes y libres, y somos parte de un todo que todos andan iguales, ¿no? Somos casi como la China comunista de Mao, que todos andaban igualitos vestidos, ¿no? Sí. Solo andamos igual, y no sé de qué nos estamos quejando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Luis Alfonso? Es un gran dilema esa parte, es lo que platico igual con muchos amigos que son psicólogos, que dicen esto de que, o sea, dicen, es que estoy fuera del sistema, lucho contra el sistema, pero sigues consumiendo lo mismo, sigues utilizando la vestimenta que ellos te dicen, ¿no? Usa pantalón, usa tenis, usa una playera, usa una gorra, ¿no? Entonces, o sea, dices, estoy dentro del sistema, pero a la vez fuera del sistema, entonces es algo que tienes que analizar hasta tú para poder decir que sí te encuentras dentro de esos dos estándares. Porque decir fuera del sistema es, no sé, un ejemplo, ¿no? Dices, uso pantalón, pero no sé, no traigo calzones, ¿no? Entonces, no vas a andar de calzón de manta con guaraches y eso. Ándale, o sea, cosas así, Héctor, ¿no? Ahí sí ya partes el esquema y todos te van a quedar viendo feo, pero a final de cuentas eres tú, ¿no? Estás dentro del sistema, pero ya no tan adentro de él, ¿no? Sí, y hay una sociedad que mira, juzga, etiqueta y clasifica. Uh-huh. Y lo peor de todo es que te administra la locura. No entrar o no estar en los cánones sociales, pues sí, forzadamente te coloca fuera de la sociedad. Lo antisocial, lo antihumano, lo antihigiénico. Ajá, lo loco, ¿no? Y pues bueno, ese tipo de condiciones son socialmente muy castigadas, ¿no? Un sistema pues absorbe estas condiciones en las cuales pues ya no le sirve, ¿no? Estas formas, pues bueno, a esas personas que salen de todo eso, pues le llamará locos, ¿no? Y véase a los indigentes, véase a las personas que están encerradas en los psiquiátricos, véase a los que pues no tenemos tarjeta de crédito, así como que pues ¿cómo crees que no tienes un teléfono, no? ¿Cómo crees y cómo te vamos a hablar? ¿Cómo te vamos a localizar? Como si la existencia del humano fuese a partir de lo que uno porta. Y creo que hay una de las cosas que en el lío Charros criticamos, ¿no? ¿En dónde está la verdadera locura, no? Es una cuestión estadística, es una cuestión de cuatro paredes, una cuestión de una mirada de otra persona que se dice superior o mejor. Política. Una cuestión política, ¿dónde está, no? Bien, pues está muy interesante el rollo que estamos tirando, así que vamos a continuar con él. Pero antes tenemos esto que se llama El Secreto, Sweet Seduction, la seducción dulce, con el maestro Quincy Jones. Recordándolo, hoy estamos chorreando mermelada. Vámonos. Chorreando. se llamó The Secret, el secreto, Sweet Seduction, la dulce seducción, con el maestro Quincy Jones, que dice aquí, estoy viendo algo de su biografía. Fíjese nada más, los cuates que tuvo Quincy Jones. Bueno, Pablo Picasso, uno de ellos. Wow. Aaron Copland, Leonard Bernstein, grandes músicos. Obviamente de los grandes del jazz, Thelonious Monk, Charlie Parker, Billie Holiday, Jim Krupa, Miles Davis. Pues esos son los cuates del maestro Quincy Jones, que bueno, ya tiene 82 años, ya es un venerable anciano. Nació un 14 de marzo de 1933. Y bueno, hablando de jazz, hablando de cine, la semana pasada comenzamos a mencionar las cinco grandes películas, o cinco de las grandes películas que involucran el cine y el jazz. Hablamos primero de Whiplash, que además es una película bastante nueva del año pasado, nominada a los Óscares. Estuvo nominada a 5 Óscares. El que recuerdo que ganó fue mejor actuación de coestelar masculina, la del maestro, ¿no? De Damien. Bueno, Damien Chazelle es que la hizo. Ahorita se me va el nombre del actor, que además este actor es muy bueno porque no sé si lo vieron en una serie bastante fuerte, una serie de HBO que se llamaba Oz, que era una serie sobre una cárcel. Sí. Y él hacía uno de los papeles principales de Oz. Bueno, Whiplash, hablamos de Whiplash. Luego hablamos en segunda instancia de El Gran Amante o Sweet and Lowdown, que es una película de Woody Allen de 1999. Por supuesto, Woody Allen tiene mucho que ver con el jazz. Amante del jazz. Amante del jazz. Sabemos que también pues él toca el clarinete y tiene su banda y hace sus giras con su banda de jazz. Que además El Gran Amante es más o menos una biografía, si lo podemos decir así, a través de un personaje ficticio de Django Reinhardt, que fue el gran guitarrista del jazz o de la música gitana, del jazz gitano, que vamos a tener aquí algo de Django Reinhardt próximamente. Bueno, ahora vamos a hablar de una que se llama Round Midnight, o algo así como Alrededor de la Medianoche, de un maestro que se llama Bertrand Tavernier, un francés. Esta película es de 1986 y es protagonizada por dos grandes músicos, el saxofonista Dexter Gordon y el pianista Herbie Hancock, además del actor francés François Cluzet. Esta cinta, que lleva el título de un gran tema del maestro Thelonious Monk, ganó el Oscar en 1987 por la mejor música. Ubicada en París y en Nueva York en la década de los 50, la historia narra la vida de un pionero del bebop que en su lucha por salir del alcoholismo, ¿dónde he oído eso antes, no? De los artistas atormentados por las drogas, por el alcohol, entabla una compleja amistad con otro artista dibujante que cambiará la vida de ambos para siempre. El personaje está inspirado tanto en el saxofonista Lester Young como en el pianista Bud Powell a partir de la biografía sobre ambos músicos, La Danza de los Infieles, de 1986, que escribió un autor de nombre Francis Paudras, se escribe el nombre. La Danza de los Infieles, se la recomiendo ampliamente. Y bueno, Round Midnight también es una de las grandes películas sobre el jazz, que habla sobre artista atormentado por el alcoholismo, por las drogas, como es el artista de la próxima película que vamos a platicar, que ya la hemos platicado en este programa, que se llama Bird, de Clint Eastwood, de 1988, de la vida del maestro Charlie Parker, que también murió acosado por el alcohol, por las drogas, a los 35 años de edad, y parecía un hombre de 60, según dijo el médico que lo atendió el día de su muerte, ¿no? Wow. ¿Cómo ves esto de los artistas? ¿Cómo ven ustedes esto de los artistas atormentados por las drogas, por el alcohol? Que como que es recurrente, no solo en el jazz, que hubo una época en que todos eran adictos a la heroína, por ejemplo, y en el rock, que sucede lo mismo también, ¿no? Sí, es. ¿Cuál será el fenómeno? Bueno, los artistas pareciera que tienen como pues característica este temperamento, en el cual pues los excesos, yo creo que no son los excesos o abusos de las sustancias, lo que lo marca son ciertamente los excesos de sus emociones, de sus formas, de sus necesidades, incluso de sentir y percibir. Creo que eso los pone al borde, el arte, por definición, que para entrar, el arte no tendría que tener una definición, pero si algo hace el arte es precisamente retar esa condición de la realidad, ¿no? El arte está para irrumpir una linealidad en la cual de repente uno se topa con la música, se topa con la pintura, se topa con una poesía y después de eso uno no puede ser el mismo. Eso podría caber una definición de arte. Y para llegar a esos puntos, ciertamente habría que llegar al límite de la vida, poner en juego el arte que uno hace, poner tu vida ahí tal cual, jugártela tal cual con todo. Y para eso, algunos de los recursos son estas formas, ¿no? El abuso de sustancias o enamorarse, que también es otra manera de poner al límite tu existencia o poner al riesgo tu vida en alguna de las condiciones que más te apremien, ¿no? Pero en cierto punto, quien encuentra en el abuso de las sustancias esta, forma plácida de encontrarse con el arte, pues es una, creo, de las puertas falsas de la humanidad, ¿no? Ahí uno se puede no nada más probar, sino encauzar en toda una forma de sobrevivir, ¿no? Sobre todo cuando uno expone en su arte pues todo aquello que a uno le pesa, le duele, le siente, le simbra, lo atraviesa, ¿no? Creo que el arte en ese sentido se juega a los artistas el día a día en su cotidianidad con su vida y su apuesta, y allí es donde en cierto punto pareciera que tendría que ser así, pero por lo regular siempre es así. No necesita ser tan azotado para ser artista. Así es. Pues no. Puede ser totalmente fresa, utilizando la palabra en un sentido no peyorativo, sino en un sentido de que, un fresa es alguien cuadrado, de alguna forma, ¿no? Ah, sí. También, muy, muy chistosamente, hasta lo vemos dentro del rock. El famoso club de los 27, ¿no? Los 27-28, ¿no? 27-28, ¿no? 27. Sí, 27. Todos los grandes músicos mueren a los 27 años. ¿A causa de qué? De la famosa heroína. Casi todos han muerto por eso. Ahí tenemos a Sid Vicious. Ahí tenemos a Cobain, a Joplin, a Jimi Hendrix. Ahí tenemos a los grandes, sí, ¿no? Pero fíjate, ellos o la mayoría de estos de este club han pasado por condiciones de su vida que los llevó primero a las drogas y después los llevó, por decir así, a sublimar todo ese dolor en su expresión artística. Kurt Cobain, ¿de dónde viene? De Seattle, una ciudad totalmente gris en la cual, hijo de madre y padres alcohólicos que lo lleva a este punto. Igual Amy Winehouse, también en una forma en la que incluso pareciera que, o más bien creo que vivió hasta en situación de calle, ¿no? Hay condiciones que lo llevaron a sublimar todo ese dolor en lo que es su forma de expresarse, que es el arte, la música, ¿no? Ah, sí, pero también es que ya también ya es una forma de vida, como todos muchos, nosotros lo vemos, ¿no? Esa forma de vida de rockstar, ¿no? Que en la cual es alcohol, drogas, mujeres y rock and roll, ¿no? Que es la frase más sex legendaria. And drugs and rock and roll, ¿no? Exactamente, la frase más legendaria. Pero también hay algunos músicos que mantienen su vida muy sana y siguen haciendo, claro, cosas muy buenas. Ahí tenemos, sí, a Bon Jovi, ¿cuántos años tiene? Y lleva una vida que tú te quedas de wow, ¿cómo no te has muerto? Y también es por su forma de vivir, su forma de comer, de alimentarse. Él nunca tuvo el contacto con las drogas. Ahora, si volteamos del otro lado, y tenemos a Ozzy, la momia Osbourne, que todos lo conocemos, ¿no? Hemos llegado a escucharlo en algún momento. ¿Cómo está? Ahí tenemos a los Rolling Stones. Sí, a Keith Richards, ¿no? Keith Richards, a Bowie. Que ya nos está quitando aire, ¿no? Bueno, es así como realmente, como han plasmado su arte estos artistas de los que estamos hablando, ¿no? Y estoy de acuerdo con Israel, de que bueno, en el ámbito literario pues también se habla, ¿no? De, no puedo escribir si no tengo una botella de vino tinto en la cabeza, ¿no? O de whisky o un toque marinero o algo así, ¿no? Y pues no es necesario. Y salió el tema precisamente por estos grandes artistas de los que estamos hablando, que fueron totalmente, pues como decía yo, atormentados, hablando de Charlie Parker, ¿no? Que a los 35 años muere totalmente destrozado de su cuerpo, de su mente, y es uno de los grandes del jazz que seguimos recordando en la actualidad, ¿no? Y su música perdurará, como la de Billie Holiday, que también murió en unas circunstancias similares, muy joven, adicta a la heroína, presa. Mil broncas, ¿no? Sí, pero también lo analizamos. Y también, ahora sí que el uso de sustancias, también los ayudó a inspirarse a crear las obras maestras que crearon, ¿no? También si lo vemos desde ese lado, ahí tenemos el famoso mito del paliacate de Hendrix. ¿Cuál es ese? A ver. El paliacate de Hendrix, que decían que antes de sus presentaciones primero se hacía como unas... se picaba la frente, o sea, se la picaba, y su paliacate lo remojaba en LSD, ¿no? Entonces se lo ponía y obviamente con el sudor se desprende la sustancia del paliacate, entonces obviamente entraba por todos los lados, por todos, por los ojos, por la nariz, por la boca, por la frente, por todos lados. Entonces lo llevó a hacer todo lo que hacía en vivo. Destruir sus guitarras, quemarlas, hacer todo lo que sea, tocar la guitarra con la lengua. Yo no me lo sabía, pero como que lo... Sí, fue cierto eso. Podrá ser cierto, ¿no? Es uno de los grandes mitos, pero también, a lo que llegó es... los llevó a hacer creaciones que sí te quedabas de cómo... carambas, lograste. Bueno, hay otro grande, ¿no? Así que recuerdo ahorita del rock en las mismas circunstancias. Pues Syd Barrett, ¿no? De Pink Floyd. Uh-huh. Que pues Syd Barrett ahora sí que se quedó en el viaje por el resto de sus días, porque decían que Syd Barrett se levantaba todas las mañanas y en el café, en lugar de echarle un cuadrito de azúcar, le echaba un cuadrito de azúcar, pero con LSD, ¿no? Entonces, se desayunaba todas las mañanas su cafecito con LSD y pues, se le cruzaron los cables, se le quemaron terriblemente, y de hecho murió hace pocos años, ya, y nunca pudo regresar de su viaje, ¿no? El maestro Syd Barrett, que además fue el gran creador, el gran propulsor, el gran ¿cómo se le podía decir? La mente, ideólogo, el ideólogo de Pink Floyd, ¿no? Sí. Y bueno, pues es otro de los casos de los que estamos hablando. Y bueno, pues las películas de las que estamos hablando, la otra es Bird, de Clint Eastwood, de 1988, que es ya un clásico definitivamente, basado en la biografía del maestro Charlie Parker, que como decía, vivió de 1920 a 1955, interpretado por este gran actor Forrest Whitaker. Clint Eastwood, que también es un gran apasionado del jazz, logró reflejar el estilo salvaje de vida de este revolucionario del jazz en el mundo underground de Nueva York, de los salones de la costa oeste, la lucha de esos años, la lucha con la segregación, ¿no? Que tenían que llegar a ciertos lugares y esconderse, o solo llegar a hoteles para negros porque no podían llegar a los hoteles para blancos. Todavía sucedía esto en los Estados Unidos, todavía sucede, sí. De hecho, en los Estados Unidos. Pero ahora con los inmigrantes, ahora, ¿no? Bueno, los negros ya vemos todas las matanzas de afroamericanos o los asesinatos de afroamericanos que ha habido en los últimos tiempos por a manos de la policía, ¿no? Este es un problema que seguirá por los siglos de los siglos mientras sigan habiendo unos Estados Unidos de Norteamérica. Y hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, pues vámonos con más música, con este grande de la música norteamericana, con este grande del jazz, con este grande del pop, el maestro Quincy Jones. Esto se llama 100 Wax. Vámonos, Quincy Jones en El Perseguidor, NBR. Compliment. because if it's violin she loves, let them play. Delicate, her favorite song, and hold her closer all night long. Love her today. In her memory, if you need her so much more, why don't you say? Maybe she has it in her mind that she's just wasting her time. Ask her to stay. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Efectivamente, estás en nbr.org y acuérdense que tenemos una convocatoria abierta para... ¿Perdón? Va a haber, sí, esa es la novedad. Bueno, tenemos esta convocatoria para que ustedes nos manden un proyecto de un radioteatro. Puede ser una serie o puede ser... pueden ser programas unitarios, la única condición es que sean por lo menos 8 programas de media hora cada uno, o sea, son 4 horas al aire efectivas. Tienen que mandar el proyecto, tienen que mandar por lo menos uno de los guiones y las necesidades que conlleva su proyecto. Insisto, puede ser un radioteatro seriado o puede ser radioteatros con programas unitarios. Y bueno, está abierta la convocatoria hasta fines de este mes para que se haga un dictamen y para que se pueda hacer la grabación, etcétera, para que a principios de agosto podamos comenzar a transmitir este radioteatro. La novedad, como nos dice el maestro Eric Sotelo, es que también para que ustedes tengan un poquito más de ganas de entrarle a esta convocatoria, que no solo es el premio, es no solo que nosotros los grabemos, la grabemos, se produzca aquí en NBR y se pase al aire, sino que también ya hay un premiecillo por ahí monetario, ¿verdad, Eric? ¿De cuánto? $3,000. $3,000, pues son muy buenos. Ya pues, el que se lo gane nos puede invitar la fiesta para pues, celebrar que ganó. Pero bueno, mándenos su proyecto. Pueden checarnos en la página de Facebook de Nuestra Voz Radio. En Facebook, ¿qué más? En Twitter. El correo electrónico, por supuesto. El teléfono en cabina, ¿qué es cuál? Yo no me lo sé, perdónenme ustedes, pero todavía no me lo sé, ni Eric tampoco. Pero también estamos en Twitter. También estamos en Twitter. En YouTube. En YouTube. También nos pueden sintonizar en TuneIn también, ¿eh? Eso es, sí. Eso es muy importante. Pueden escucharnos perfectamente a través de TuneIn. Y bueno, en la página de Facebook, ahí viene la convocatoria abierta completamente para que la lean con calma y nos manden su proyecto. Gracias, maestro. 5538-3746. Ahorita también lo voy a guardar en mi teléfono porque luego hay que hablar a la cabina y uno no se sabe el número, que eso es una pena. 5538-3746. Si ustedes quieren hablarnos y pedir más informes directamente sobre esta convocatoria de nuestro radioteatro, pues en NBR estamos dispuestísimos a ayudarlos y a recibir todos sus proyectos. Hay mucha gente interesada, por ejemplo, en ser voz, en ser actores, en prestar sus voces como actores. Eso está perfecto. Y sí, bueno, si ustedes tienen una voz acá, así como las voces que tenían antes los viejos locutores, pues serán bienvenidos. Pero también, obviamente, queremos conocer a nuevos escritores, sobre todo a nuevos guionistas, a las nuevas generaciones que produzcan y que escriban radioteatros en este país. De eso se trata esta convocatoria. Le repito, 5538-3746 es el teléfono de la cabina de NBR, transmitiendo en vivo y a todo color desde el corazón de la colonia Narvarte, en la CDMX, porque ya no va a ser DF, ¿no? Ya. Y ahora vamos a hacer solo CDMX y a ver cómo nos va. Qué chiste de mal gusto, pero bueno. Pues sí. Seremos el estado 33. ¿No? Tendremos gobernador, ya no serán delegaciones, ya serán ¿qué? Municipios. Municipios, fíjate. El municipio, yo soy del municipio de Cuauhtémoc. De Iztapalapa. ¿Tú del municipio? El municipio de Cuauhtémoc. También, fíjate. Vecinos. Vecinos, que aparte, híjole, ahora que están las campañas, a mi puerta, a la puerta de mi casa han llegado N gente, de todos los partidos, y no de partidos, porque también hay por ahí hay candidatos independientes. Y bueno, pues ojalá se terminen pronto ya las campañas, podamos votar en paz e ir y poder ir en paz todos a su casa, porque las campañas han terminado, ¿no? Ay, ojalá. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque verdaderamente son una plaga. Como es una plaga, también yo me quejo. Ya que estamos quejándonos ahorita, los vendedores ambulantes en el sistema de transporte colectivo, señores, por favor, ya, ¿no? Supuestamente están prohibidos, ¿no? Exactamente, están prohibidos. ¿Sí? Pero pues son una verdadera plaga. Y pues yo entiendo que todos necesitamos ganarnos la chuleta diaria, pero pues tiene que haber una reglamentación por ahí, ¿no? Otros medios, otras formas. Bien, vámonos con esta rola. Tenemos todavía tiempo, mi querido Eric. Bueno, esto se llama Back on the Block, del maestro Quincy Jones. Estamos en El Perseguidor NBR, con Luis Alfonso, con Israel. Seguimos platicando. Yeah. Quincy Jones, hard to the core, an entrepreneur and jam steady, make slam for you and your pleasure. as you listen to every measure. Groove with the track as the cue gets fresher. I've been away for a long time. Now, I'm not only back, but I'm here to rhyme. So bust the mood as I include that I'm back on the block portraying the dude. So hey, young world, saying Quincy, Quincy, I need the dude to correct and convince me. Teach me the right way so my eyesight may see that path that leads to a brighter day. So if you're ready to reach for the top, never fear, 'cause I'm back on the block. Let me kick my credentials. A young player bred in South Central LA, home of the body bag. You wanna dive, wear the wrong color rag. I used to walk in stores and yell, lay down. You flinch an inch, AK spray down. But I was lucky 'cause I never caught the hard time. I was lucky to skill to bust a dope rhyme. All my homies died, I caught the pen, so lost the diamonds, cops told the benzos. Living that life that we thought was it, fast laning, but the car flipped. I'm not gonna lie to you 'cause I don't lie, I just kick thick game. Some people say why, 'cause I'm back on the block, I got my life back. So I school the fools about the fast track. I get static from the style of my technique. Profanity, the blatant way in which I speak. But the dude knows the streets ain't no kiddie game. You don't know the dude, Quincy's first name. He told me, Ice, keep doing what you're doing, man. Don't give a damn if the squares don't understand. You let them tell you what to say and what to write, your whole career be over by tomorrow night. Rap from your heart, and your heart's with the street. Rap on my record, man, come equal, send Ice to beat. The dude is definitely back, what can I say? The man can roll with Ice to your mic and J. Back, back on the block. Back, back on the block. Back on the block, so we can rock with the soul, rhythm, blues, bebop and hip hop. Back on the block, back on the block. I'm back on the block. On the screen, I'm on the wax, I'm on the stage, I'm on the scene, I'm on your case just like an attorney. The dude took me on a magic journey to dance in France, alone in Rome, on the farmlands in Nebraska, the cold of Alaska, the heat of the motherland, to be with my brother man on top of a snow-capped mountain. I'm scouting what another man saw in a race of people, to see him give his life for the price of equal, the highest wisdom, the richest kingdom, the song of songs we heard David sing them. He showed me me when I was young and hung out, he showed me making love, even showed me strung out, he showed me pumping iron, standing on the rock, but tears came to my eyes when he showed me my block. Before this, the bliss that exists, but now we brought about the twist. 'Cause I remember reading of my people bleeding, put through slavery and killed for bravery. We should have got our freedom much sooner. You never seen a black man on the honeymooners, but now somehow we've learned to earn the growth to show the elevation of our people built this soul. Jesse Jackson, Miss America, a black one. No more living for just a small fraction. I was once told by the dude that knowledge is a food to nourish. So to conclude, this from an Asiatic descendant, Big Daddy is shot. Yo, Q, we back on the block. Back, back on the block. Back, back on the block. Back on the block. So we can rock with the soul, rhythm, blues, bebop and hip hop. Back on the block. Back on the block. An everlasting omnipresence is my present state of being. Seeing the unpleasant sight of righteous souls live like peasants. The mind stunts growth and adolescence. My insight enables me to enlighten the weakest of minds, and I put him in flight as I transcend, ascend or descend, recreate, reincarnate and reset the powerful spirits of our ancestors. For those that don't know how God blessed us, because man messed up, the media dressed up, lies perpetrated as it all before. From Babylon to the Third World War, I'm more than a man, I'm more like an entity. Back on the block, and this time my identity's the dude. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Cambiamos el ritmo y el rumbo. Esto se llamó Back on the Block. El maestro, ¿cómo se llama? Quincy Jones. Quincy Jones. Y bueno, aquí tiene, es una colaboración con varios músicos, entre ellos el más socorrido y el más conocido, el maestro Ice-T, que ha actuado durante muchas temporadas en La Ley y el Orden, junto con la bellísima Mariska Hargitay, exactamente. ¿Saben de quién fue hija, de quién es hija Mariska Hargitay? No, ¿de quién? De esta gran actriz de los años 50, que fue así como quien dice el doble de Marilyn Monroe, que murió, de hecho, ¿cómo se llamaba ella? Siempre se me va su nombre. Ahorita te digo, que murió en un trágico accidente automovilístico. Bueno, ella fue mamá de Mariska Hargitay, la detective de pocas pulgas de La Ley y el Orden, ¿no? Ahorita les digo el nombre. Pero antes platícanos, por favor, Luis Alfonso, de el okay. evento que van a tener ustedes de Trinchera en unas 3 semanas más. Sí, pues bueno, ya esto se viene trabajando desde diciembre. Se empezó con la planeación. En enero empezamos a buscar bandas, empezamos a confirmar todo, lugar y todo. Ahorita ya tenemos el prototipo del cartel, pero ya en esta semana se va a subir el cartel oficial del primer Trinchera Fest. Esto es conllevado por el primer año que llevamos al aire como programa de Trinchera. O sea, es el programa de aniversario. Exactamente, es el primer evento que hacemos, ¿no? Va a ser de entrada libre. Empezando por ahí. En segunda, va a ser en una mezcalería que se encuentra en el centro, que se llama Bar La Herida. Este bar se encuentra en 5 de mayo, número 23, la colonia Centro. Ajá. Se encuentra cerca del metro Bellas Artes. Cerquitita de Bellas Artes. Está muy cerca, sí, del metro, o sea, también va a haber una accesibilidad para que la gente se pueda transportar. Este evento va a ser el 5 de junio, recuérdenlo, gente, 5 de junio, 6 de la tarde, los esperamos en muchos el bar grupos. La Herida. Sí, vamos a tener. Tenemos confirmados 7 bandas, entre las cuales se encuentra de Cosa Nostra Records, un grupo, un par de raperos que están haciendo cosas muy interesantes allá, de allá de Iztapalapa. Diego Trejo, un exponente del punk, que pues ahorita está haciendo mucho ruido con su último disco. Misántropo, los Flaming Cats, un poco de rockabilly para que muevan el esqueleto todos. Los estábamos un poco de surf. Vamos a tener surf, vamos a tener un poco de todo. Los Venturosos, me acuerdo de Los Venturosos. Es un grupo clasicazo. Sí, y también, También vamos a tener una presentación especial de una chica que hace danza aérea. La agrupación se llama Kinestesia. Y entonces vamos a tener por ahí también una pequeña presentación. Va a haber una pequeña venta de ciertos artículos, de ciertos invitados que hemos tenido culturales. Va a haber ventas, yo creo, por ahí de libros, de... Ah, pues va a estar muy bien, sí. Una fiesta cultural musical, digamos. Exactamente, va a ser una fiesta cultural musical etílica. Sí, que toda la gente pueda ir, es... Obviamente es para todas las edades, solo que obviamente si van a gustar el beber o algo, pues sí, mayores de edad. Pues y... sí, es en un bar. Sí, 5 de junio, 6 de la tarde. 6 de la tarde, entrada libre. Sí. Pueden ustedes llegar. Llegan a tiempo porque luego las multitudes impiden que uno pueda entrar al antro, ¿verdad? Ah, no, sí, pero de todos modos, también el evento lo planeamos con ese fin y también con el fin de que termine, pues, como por ahí de las 11, 11 y media. La gente puede entrar gratuitamente, pero ya adentro ya puede consumir, sí, las bebidas que desee. Sí, de hecho, en esta mezcalería, pues. Su hit es el mezcal, lo recomiendo totalmente el mezcal. Hay que ir entrenando el hígado de aquí al 5 de julio. Sí, vayan hablando con sus hígados, así como lo hacen en el Guadalupe, sí, sí. Reyes o el Reyes Guadalupe, sí, pues sí. Hablen con él para este día, sí. Un día bastante especial, bastante interesante. Vamos a tener unas muy buenas presentaciones de diferentes géneros, los géneros que manejamos, ¿no? Que hemos entrevistado. También para que la gente conozca lo que se está haciendo. No, pues por maravilloso. Fuera y allá por el Estado de México. ¿Cómo ves, Héctor? Muy bien, me parece maravilloso. Y pues los invitamos aquí desde el Perseguidor NBR a que vayan 5 de junio a esta gran pachanga del primer aniversario de Trinchera. Y pues bueno, lo vamos a estar transmitiendo. Y ya me incluyo yo también. Sí, no, lo vamos a estar transmitiendo, Héctor, en vivo y a todo color. Ese sábado. Y bueno, pues están todos cordialmente invitados. Sí, todos están invitados, hasta tú, Héctor. No, pues muchas gracias. Hasta yo estoy invitado. Eso está también bien. Aquí los compas de Delirios Charros, los de la Horchata, todos están invitados. Y ustedes que nos están escuchando del otro lado del micrófono en esta, sobre todo en esta ciudad. Porque si están afuera, pues como que es un poquito difícil. Caótico. Y venir para acá, pero si quieren venir, están cordialmente invitados. El próximo día 5, primer aniversario de Trinchera. Quiero agradecerte, Luis Alfonso, por haber estado esta noche con nosotros platicando. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Desgraciadamente, pues estamos supeditados al tiempo. Pero que no sea la última vez. No, claro ya que no. Tenemos, hay muchos temas que platicar. Sí. Con Luis Alfonso lo mismo, con el maestro Israel Rincón. Gracias por haber estado esta noche con nosotros, Israel. También para platicar de la locura, el amor, locura a todo. Sí. Y que pues sí, el maestro Israel es el adecuado para platicarnos sobre estos temas. Precisamente ayer estaba platicando con unas personas sobre Freud, sobre su cáncer. Fue en la garganta, ¿verdad? Ajá, sí, en la quijada. Por su gran consumo de habanos, ¿no? Uh-huh. Los últimos años de su vida estuvo... Sí, sometido a 32 cirugías y falleció a consecuencia de lo insoportable, diciendo que le aplicara un exceso de morfina. De morfina para apaciguar. Apaciguar los dolores que deben ser espantérrimos. Bueno, pues yo les agradezco que hayan estado con nosotros esta noche. Yo soy Héctor Cabrera, en el cerebro electrónico de NBR, el maestro Eric Sotelo. Y vamos a despedirnos con otra rolaza de el maestro Quincy Jones, que ya se me perdió. ¿Dónde las dejé? Aquí está, mira. I'll be good to you, seré bueno para ti, el maestro Quincy Jones. Gracias por haber estado con nosotros. Sigan aquí en nuestra programación en unos momentos más. Las mil y una noches, quédense con www.nuestravozradio.org 55 38 37 46, el teléfono. Vámonos, gracias, bye.